seré el agua golpeando en las piedras del lugar. El mundo gira y gira sin parar, a veces tan deprisa que vértigo me da. Y en cualquier rincón hay una razón para seguir muy lejos de aquí. Y en mi corazón la desilusión me arrastró tras de ti. Desilusión me arrastró tras de ti.